La exposición de la flor de honor Kim Jong-il, dedicada al Día de la Estrella Luz, tuvo lugar en Rusia, China y Mongolia. En los locales de la exposición se veían montados centenares de Kim Jong-il's obras maestras de los grandes hombres de genio natural del Monte Baekdu y libros y fotos que dan a conocer la orgullosa realidad de Corea que se desarrolla vertiginosamente bajo la bandera de Sun Gun. En las ceremonias de inauguración de la exposición tomaron parte personalidades de distintos sectores y habitantes de los países respectivos.